La semana pasada, nuestro compañero Albert Navarro, periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BCN On y del canal de YouTube Coches y Tráfico, nos explicó su experiencia de usuario con el nuevo iPhone 6S. Hoy le hemos pedido que nos cuente su experiencia de uso con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Conectamos con Tarrasa. Albert, bienvenido a Territory Mac. Gracias, Jaume. Un saludo para todos los oyentes de Territory Mac. Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Recordamos que estuviste 2 meses con Android porque vendiste tu iPhone 6 para comprarte tu nuevo iPhone 6S. La semana pasada nos explicabas que estás contento con tu nuevo iPhone 6S. Tienes un Apple Watch y hoy queremos saber cómo lo valoras y qué opinión te merece el conjunto con el iPhone. A ver, se entienden perfectamente. O sea, también en este periodo de tiempo que he utilizado Android he tenido la posibilidad de utilizar otros relojes inteligentes que te dan información. Y la verdad es que, bueno, el resto de relojes evidentemente funcionan con Android. Yo, de verdad, después de 2 meses, ya sé que alguien me escuchará y me dirá, porque no eres muy listo, no me he acabado de aclarar, porque vengo de Apple, evidentemente me ha costado muchísimo. El resto de teléfonos lo que hacen es que dan información así. El iPhone te da una información muy precisa y muy exacta. La verdad es que la unión teléfono móvil con reloj de Apple, inteligente de Apple, es simplemente brillante. Es brillante. Te da información, sobre todo a nivel de salud. Si uno quiere hacer ejercicio, si uno, por ejemplo, ha iniciado una dieta, quiere tener hábitos saludables y está trabajando todo el día sentado delante de un ordenador. Mira, ahora, por ejemplo, me acaba de llegar un mensaje al Apple Watch que me dice, levántate, ¿no? Cada minuto te avisa que te levantes y ahora me estoy levantando, ¿no? Para evitar estar sentado, ¿no? Y los hábitos sedentarios. Pues cuando uno tiene que utilizar eso, pues el reloj para hacer deporte, para correr, para un día que sale para caminando para saber cuántas calorías ha gastado, etcétera, etcétera, el teléfono es muy bueno, está muy bien. ¿Qué puedes decirnos de la batería? La duración de la batería dependerá un poco del uso que le demos. Yo, por ejemplo, el domingo estuve paseando todo el día y puse en modo de entrenamiento el Apple Watch durante 2 horas, lo tuve en modo entrenamiento en andando. ¿Eso qué significa? Que tú vas andando y que los sensores que detectan las pulsaciones están en marcha durante esas 2 horas, o sea, continuamente están midiendo tus pulsaciones para poder calcular cuántas calorías quemas mientras que vas andando, porque no solamente es importante lo que andas, sino las pulsaciones, porque cuantas más pulsaciones tienes, más calorías quemas, ¿vale? Todo el mundo tiene un límite, ahora que nadie se ponga aquí a correr a 200 pulsaciones por minuto, el tope, el techo máximo estaría entre 150 y 160 pulsaciones, incluido a los que ya tenemos una cierta edad y tal, y entonces, pues bueno, si tú vas haciendo un camino, un paseo normal y corriente, pues estaría gastando este sensor. Durante ese domingo que estuve esas 2 horas entrenando, me quedé al 20% de batería sobre las 9 de la noche después de haber cogido del cargador el teléfono a las 6 de la mañana, ¿vale? Entonces, ayer, por ejemplo, utilicé el teléfono, domingo, pocos mensajes de correo electrónico, pocos mensajes de WhatsApp o casi ningún mensaje de WhatsApp, etcétera, y entonces me fui a dormir con una batería del 70%, eso está muy bien, ¿eh? O sea, el teléfono en la pulsera con un uso habitual, que será el que le daremos cuando tengamos el reloj, en la pulsera, que le daremos un uso habitual cuando tengamos el reloj al cabo de 2-3 semanas, que ya no estaremos tan pendientes del reloj, claro. Pues podría durar la batería, creo que podríamos irnos a dormir cada día con un 30-40%. No está mal. Evidentemente hay algo que comentábamos ayer, Jaume, que era el tema de dormir, sí. El sleep, para saber la calidad del sueño. Cierto. Que de momento Apple no tiene aplicaciones propias. No. Hay una aplicación de terceros que me parece que se llama Sleep Plus, no la he probado, por lo tanto no puedo decirte nada, pero como Apple sabe que el reloj lo vas a tener que cargar cada noche sí o sí, pues esa posibilidad no la tienes de poder controlar de momento el sueño. La integración con el teléfono, como te decía, es muy buena. Todos los controles del reloj los puedes mirar y los puedes controlar desde el mismo iPhone sin necesidad de entrar a ajustes de tu reloj, y eso está muy bien. Albert, antes de antena me decías que querías compartir algo interesante sobre la duración de la batería en el Apple Watch. Para durar la batería hay algo que nos dijeron en la tienda de la maquinista, uno de los especialistas, que es algo muy importante, que cuando tú compras el reloj hay una cosa que veréis dentro que se llama vistazos. ¿Qué son los vistazos? Los vistazos son como aplicaciones que trabajan en segundo plano. Si tú tienes esas aplicaciones en vistazos activadas, ¿vale? Desde el apartado vistazos que verás desde la aplicación propia que lleva el iPhone, si tú tienes muchos vistazos activados, el problema es que el reloj irá cayendo y caerá rápido, caerá muy rápida la batería y dirás, oh, no puede ser, a mediodía me he quedado sin batería. Sí, pero porque a lo mejor tenías, como era mi caso, 8 8 vistazos operando, o sea, trabajando continuamente, buscando información y tal, y eso lo que hace es que caiga la batería en picado. Por cierto, Albert, ¿nos podemos duchar con el Apple Watch puesto? Mejor que no, aunque lleva una calificación IPX7 que sí te permitiría ducharte, pero mejor que no lo hagas. Bueno, siempre con sentido común, ¿no? Por cierto, Albert, tú que has probado otros relojes inteligentes, no sé, ¿qué puedes decirnos de todos ellos comparados con tu nuevo Apple Watch? El reloj se ve mejor que cualquier otro de los que he probado, mejor, ¿vale? He probado un One Touch de Alcatel, he probado el Moto 360, he probado la Fitbit, que es una banda, pero que también tenía reloj y para poder contar pasos, etcétera, etcétera. Y yo me quedo con este. No he probado el de Samsung, pero yo me quedo con el de Apple, seguro. ¿Y qué opinión te merece Siri? ¿Usas este asistente personal de Apple? Sí, a ver, Siri es, bueno, para los que mantenemos conversaciones habitualmente con Siri porque nos quedamos solos en algún sitio y queremos hablar con Siri y le hacemos preguntas de la vida, porque es muy divertido, muy gracioso, sí. Hay que decirle que ahora Siri es mucho más profunda. Es como si hubiera ido a la universidad y hubiera hecho un curso acelerado de ética y filosofía, porque os va a contestar más rápido. Bromas aparte, ahora el sistema operativo de Apple, del teléfono móvil y del Watch, te permite algo que antes no podías, que es decirle "Oye Siri". Cuando tú dices "Oye Siri", el teléfono automáticamente y el reloj te detectan, aunque no estén enchufados a la corriente, y tú le puedes dar órdenes. Eso es muy bueno cuando vas, por ejemplo, en el coche, que a recordar que en un coche jamás hay que utilizar ni el teléfono ni mirar el reloj, ¿vale? Te permite hacer una llamada telefónica, te permite enviar un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Siri cada vez es más inteligente, mucho más rápida, ¿vale? Antes tenía algún problemilla y tal que no te entendía, sobre todo en los inicios, como es normal, pero ahora es mucho más rápida, inteligente y responde muy bien. Y es mucho más graciosa cuando haces preguntas un poco extrañas, muchísimo más graciosa. Por último, Albert, querías compartir también con nosotros una aplicación para el Apple Watch que nos va a ayudar a estar más saludables. La aplicación para el Apple Watch es una aplicación muy divertida que yo, en los anuncios que he ido viendo por Apple, que Apple pone en su página web de los teléfonos, veía una L de color verde, yo no sabía qué era, ¿no? Y resulta que hay una aplicación, el app, que es muy buena para aquellos que queráis perder peso. Tenéis que ir al médico a hacer los análisis y los controles, pero jamás tendréis que ir a un médico que os ponga una dieta, básicamente porque esta aplicación es una aplicación para hacer dieta. Se llama LifeZoom, ¿vale? El LifeZoom, ¿en qué consiste? Pues bueno, es una aplicación que lo que hace es contar calorías, te cuenta calorías. Entonces un día vas a la báscula, te pesas y dices, madre mía, me he engordado, no puedo ponerme los pantalones, mi caso, por ejemplo. Entonces en la aplicación te permite poner la altura, el peso, los años y cuánto deberías perder, ¿no? Cuánto tendrías que perder para estar bien. Si pones algo que no es coherente, algo que no es saludable, te va a decir que no te lo deja hacer. Pero si pones que quieres perder un peso dentro de tu peso razonable y saludable, él te marcará unas calorías diarias. También te pregunta cuántos kilos quieres perder a la semana. Entonces tú puedes poner lo que quieras, pero él también lo que hará será aplicarte un peso que será coherente con aquello que tienes que hacer y que sea saludable. Pues bueno, el Apple Watch es muy divertido porque, aparte de avisarte de levántate y anda, ¿no? Es un poquito divertido el tema de levántese, sí. Ha pasado una hora sin que usted se levante, pues también te va informando a lo largo del día de qué es lo que tienes que comer. Y hay algo que te obliga a esta aplicación, que es a beber agua, y es curioso recibir toques en el teléfono donde te ponen recuerda que has de beber un vaso de agua, o a media tarde, recuerda que has de comer una manzana. Porque la aplicación está diferente de las dietas estrictas de los médicos, te permite hacerte tú la dieta. Tú cuentas calorías, vas contando calorías. Entonces, con el iPhone, cuando hay algún producto que has de consumir, que no sabes cuántas calorías tienes y lo estás comprando en la tienda, es capaz de leer también los códigos de barra. Lee los códigos de barra y te dice cuántas calorías tiene ese producto. Y, por lo tanto, te permite, para aquellos que estamos un poco fuera de peso, hacer cosas tan divertidas como desayunar por la mañana, algo tan imposible y creíble en una dieta de médico como es 5 galletas y 2 cuadrados de chocolate y un vaso de leche. O sea, eso se puede hacer. Entonces te lo permite la aplicación porque lo que haces es descontar las calorías que te ha asignado esta aplicación que se llama LifeZoom para conseguir tu objetivo, que es la de perder peso. Y también se enlaza con el Apple Watch, que en este caso le manda información de si haces ejercicio, si no haces ejercicio y cuántas calorías has quemado. Calorías reales gracias al medidor de pulsaciones que lleva incorporado el Apple Watch. Albert, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicándonos tu experiencia de uso con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Gracias, Jaume. Un saludo para todos los oyentes de Territory Mac. Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Sintonizas Territory Mac.